hermano, no te detengas, que Jesucristo a tu lado va. Querido hermano, no te detengas, que Jesucristo a tu lado va. Yo seguiré, tú seguirás, nosotros seguiremos a Cristo el Salvador. Yo seguiré, tú seguirás, nosotros seguiremos a Cristo el Salvador. Querido hermano, no te detengas, que Jesucristo a tu lado va. Querido hermano, no te detengas, que Jesucristo a tu lado va. Yo seguiré, tú seguirás, nosotros seguiremos a Cristo el Salvador. Yo seguiré, tú seguirás, nosotros seguiremos a Cristo el Salvador. Un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante hermano, adelante hermana, que en Jesucristo tendremos galardón. Adelante hermana, adelante hermano, que en Jesucristo tendremos galardón. Un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante hermano, adelante hermana, que en Jesucristo tendremos galardón. Adelante hermana, adelante hermano, que en Jesucristo tendremos galardón. Que en Jesucristo tendremos galardón. Que en Jesucristo.